A menudo no somos conscientes de la influencia de otras fuentes en nuestro pensamiento y nuestra teología, incluso si queremos vivir solo por la Escritura. Nuestra comprensión de la Escritura está significativamente moldeada e influenciada por una serie de factores: las tradiciones a las que estamos acostumbrados, las que crecimos, la forma en que estamos capacitados para pensar y cómo usamos nuestra razón en explicar las cosas, nuestra experiencia con ciertas personas e ideas, y la cultura formativa que nos rodea. La prioridad dada a cualquier fuente o combinación de fuentes tiene una influencia significativa en nuestra teología. Y finalmente, determinará la dirección de toda la teología. En las iglesias católicas y ortodoxas, la tradición a menudo juega un papel importante y decisivo. En las iglesias carismáticas y pentecostales, la experiencia a menudo se acredita como autoridad final. Y en la teología liberal, la razón humana a menudo asume la última palabra que decide qué es aceptable o no. Además, cada iglesia se ve afectada hasta cierto punto por la cultura local. Y ninguna iglesia existe sin la Biblia. No queremos una fe que carezca de experiencia y en la que no pensemos. Una fe que no sea razonable y no sea bendecida por las tradiciones positivas. Es importante estar al tanto de todas estas influencias y comprender la contribución positiva que cada fuente tiene en nuestra fe. Pero sabes, también es de vital importancia ver claramente las limitaciones de cada fuente. Aquí está la pregunta decisiva. ¿A qué fuente otorgamos la máxima autoridad en materia de fe y práctica? Toma tu Biblia y mantente en sintonía. Lecciones de Vida, un estudio semanal de las lecciones de la Escuela Sabática. Nuestro versículo clave tú lo conoces de memoria. Está en Isaías capítulo 8, versículo 20. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. No hay iglesia cristiana que no use las Escrituras para apoyar sus creencias. Si no, no sería iglesia cristiana. Sin embargo, el papel y la autoridad de las Escrituras en la teología no es el mismo en todas las iglesias. De hecho, el papel de las Escrituras puede variar mucho de una iglesia a otra. Este es un tema importante pero complejo que exploraremos al estudiar cinco fuentes influyentes diferentes que impactan en nuestra interpretación de las Escrituras. Y son la tradición, la experiencia, la cultura, la razón y la Biblia misma. Y estas fuentes juegan un papel importante en todas las teologías y en cada iglesia. Todos somos parte de varias tradiciones y culturas que nos impactan. Todos tenemos experiencias que le dan forma a nuestro pensamiento e influyen en nuestro entendimiento. Todos tenemos una mente que piensa y evalúa las cosas. Todos leemos la Biblia y la usamos para entender a Dios y su voluntad. Y la pregunta es, ¿cuál de estas fuentes o combinaciones de ellas tiene la autoridad final en nuestra forma de interpretar la Biblia y cómo se usan relacionándolas entre sí? La prioridad que se le dé a cualquier fuente o a fuentes nos lleva a énfasis y resultados muy diferentes. Y en definitiva, sabes, determinará la orientación de toda nuestra teología. Así que este es un asunto bastante profundo, yo diría un poco complejo, pero podemos entenderlo. Comencemos con la tradición. Nuestra experiencia humana es poderosa, pero puede también ser engañosa y muy engañosa. ¿Cómo reaccionarías si un cristiano carismático te dijera que, según su experiencia, Dios le ha dicho que adore a Dios en domingo y no en sábado? Mientras que la Biblia establece claramente que el sábado del séptimo día es el día sagrado de descanso para Dios. ¿Qué debemos hacer si la experiencia de un don espiritual particular se convierte en la norma de lo que significa vivir la vida llena del Espíritu? La tradición en sí no es mala. Le da a los actos recurrentes a nuestra vida diaria una cierta estructura y rutina. Puede ayudarnos a mantenernos conectados con nuestras raíces. Por lo tanto, no es de sorprender que la tradición también juegue un papel importante en la religión. Pero también hay algunos peligros relacionados con la tradición. Mira en San Marcos capítulo 7, versículos 1 al 13, lo que registra. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con las manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Le preguntaron, pues, los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Y Jesús les contestó, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Y muchas cosas hacéis semejantes a esta. Bueno, ¿qué nos enseñan estos versículos sobre cómo reaccionó Jesús ante algunas tradiciones humanas en sus días? La tradición que Jesús tuvo que enfrentar había sido transmitida minuciosamente en la comunidad judía de maestro a alumno. Y en los días de Jesús había asumido un lugar junto a las Escrituras. Sin embargo, la tradición tiene tendencia a crecer durante largos periodos de tiempo, acumulando así más y más detalles y aspectos que originalmente no formaban parte de la palabra ni del plan de Dios. Y estas tradiciones humanas, a pesar de que eran promovidas por respetados ancianos, es decir, por los líderes religiosos de la comunidad judía, no eran iguales a los mandamientos de Dios, no. Eran tradiciones humanas y finalmente condujeron a un punto en el que invalidaron la palabra de Dios. ¿Captas tú cuál es el problema? La palabra viva de Dios genera en nosotros una actitud reverente y fiel hacia sí misma. Esta fidelidad produce cierta tradición. Sin embargo, nuestra fidelidad siempre debe estar dirigida al Dios viviente, quien ha revelado su voluntad en la palabra escrita de Dios. Por lo tanto, la Biblia tiene un papel único que sobrepasa a todas las tradiciones humanas. La Biblia está mucho más arriba y por encima de las tradiciones, incluso las buenas. Las tradiciones que surgen de nuestra experiencia con Dios y su palabra necesitan ser probadas constantemente con la vara de medir de la Sagrada Escritura. Vamos a la Biblia, 1 Corintios 11, 2. Nos dice así el apóstol. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué, según de Tesalonicenses 3:6. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Ahora, ¿cómo podemos distinguir entre la palabra de Dios y la tradición humana? ¿Por qué es tan importante que hagamos esta distinción? ¿Qué cosas hacemos como iglesia que se podrían recibir el rótulo de tradición? ¿Por qué es siempre importante distinguirlos de la enseñanza bíblica? Bueno, sigamos ahora con la experiencia. La experiencia es parte de nuestra existencia humana. Impacta sobre nuestros sentimientos y pensamientos de manera poderosa. Dios nos ha diseñado de manera tal que nuestra relación con su creación e incluso con Dios mismo está significativamente conectada con y conformada por nuestra experiencia. Y es el deseo de Dios que experimentemos la belleza de las relaciones, del arte y la música, y de las maravillas de la creación, así como también el gozo de su salvación y el poder de las promesas de su palabra. Nuestra religión y fe son más que doctrinas y decisiones racionales. Lo que vivenciamos modela significativamente nuestra visión de Dios e incluso nuestra comprensión de su palabra. Pero, ¿sabes? También necesitamos ver claramente las limitaciones e insuficiencias de nuestras vivencias cuando se trata de conocer la voluntad de Dios. Romanos capítulo 2, versículo 4. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Tito capítulo 3 versículos 4 y 5. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Bien, ahora la pregunta es, ¿cómo experimentamos la bondad, la paciencia, el perdón y el amor de Dios? ¿Por qué es tan importante que nuestra fe no sea solo un conocimiento abstracto e intelectual, sino algo que realmente experimentamos? Pero a la vez, ¿de qué manera nuestras experiencias pueden entrar en conflicto con la Biblia e incluso desviarnos de nuestra fe? Vamos a la palabra nuevamente. 2 Corintios 11, 1 al 3. Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios. Pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Qué advertencia vemos aquí, en este versículo? ¿Qué debería decirnos esto sobre los límites de confiar en nuestras experiencias? Las experiencias pueden ser muy engañosas. Básicamente, bíblicamente hablando, hablando de las cosas básicas, la experiencia necesita tener su propia esfera. Necesita estar informada y moldeada por la Escritura e interpretada por la Escritura. Porque a veces queremos experimentar algo que no está en armonía con la palabra de Dios y la voluntad de Dios y tratamos de racionalizar diciendo, me parece que esto sí es, porque a mí me cae bien o me parece que esto funciona así. Es entonces cuando necesitamos aprender a confiar en la palabra de Dios, incluso por encima de nuestra experiencia y deseos. Y eso cuesta, ¿verdad? Deberíamos estar en guardia para asegurarnos de que incluso nuestra experiencia esté siempre en armonía con la palabra de Dios y no contraiga la clara enseñanza de la Biblia. Por eso podemos estar sinceramente equivocados. Tiene que haber algo que nos dé una realineación en la vida. Y este es el manual. Es la palabra de Dios. Es nuestra guía. Pero hay otro factor que influye mucho y es la cultura. Porque todos pertenecemos a y somos parte de una cultura o culturas particulares. Todos estamos de alguna manera influenciados y también somos formados por la cultura. Aquí ninguno se escapa, ¿verdad? De hecho, piensa en cuánto del Antiguo Testamento es la historia del antiguo Israel corrompido por las culturas de su alrededor. ¿Qué nos hace pensar que nosotros somos diferentes o mejores? La palabra de Dios también se da en una cultura específica, aunque no se limita a esa cultura. Si bien los factores culturales influyen inevitablemente en nuestra comprensión de la Biblia, no debemos perder de vista el hecho de que la Biblia también trasciende las categorías culturales establecidas como etnia, imperio y aún estatus social. Y esta es una de las razones por las que la Biblia supera toda cultura humana e incluso es capaz de transformar y corregir los aspectos pecaminosos que encontramos en todas las culturas. 1 San Juan capítulo 2 versículos 15 al 17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La cultura, hermano y hermana, amigo y amigo, como cualquier otra faceta de la creación de Dios, se ve afectada por el pecado. En consecuencia, también se encuentra bajo el juicio de Dios. Sí, algunos aspectos de nuestra cultura pueden alinearse muy bien con nuestra fe, pero siempre debemos tener cuidado de distinguir entre ambos. Idealmente, la fe bíblica debería desafiar, de ser necesario, a la cultura existente y generar una contracultura fiel a la palabra de Dios. Y a menos que en nuestro interior tengamos anclado algo que proviene de lo alto, pronto cederemos ante lo que nos rodea. Mira lo que dice la profetisa del pueblo de Dios para los últimos días en Consejos para Maestros y Alumnos, en página 294. Dice así: los seguidores de Cristo han de estar separados del mundo en sus principios e intereses, pero no deben aislarse del mundo. El Salvador trataba constantemente con los hombres, no para alentarlos en cosa alguna que no estuviese de acuerdo con la voluntad de Dios, sino para elevarlos y ennoblecerlos. ¡Qué hermosa cita! Y pregunto, ¿qué aspectos de tu cultura están en total contradicción con la fe bíblica? Más importante aún, ¿cómo nos mantenemos firmes ante los aspectos que tratan de corromper nuestra fe? Son preguntas para meditar, ¿verdad? Pero también hemos de mencionar la razón como un factor adicional que de alguna manera moldea nuestra comprensión de la Biblia y también nuestra teología. Dios nos ha dado la capacidad de pensar y razonar. Y cada actividad humana y cada argumento teológico confirma nuestra capacidad de pensar y sacar conclusiones. No sostenemos una fe irracional. Por eso la verdad debe ser razonada. Debe llegar aquí primero, luego aquí. Porque hay muchos que empiezan aquí, se sienten muy bien. Me decía alguien, qué lindo, me sentí tan bien, predicó tan lindo ese pastor. Y le pregunto, ¿de qué habló? No me acuerdo, pero me sentí tan bien. ¿Captas tú el extremo de ir solamente a las emociones, al corazón? Cuando la fe tiene que ser razonada. Pero si solamente queda aquí en la razón, algo anda mal. Sin embargo, en el despertar de la era de la ilustración del siglo, la era iluminada del siglo XVIII, la razón humana asumió un papel nuevo y dominante, especialmente en la sociedad occidental, que va mucho más allá de nuestra capacidad de pensar y llegar a conclusiones acertadas. Mira lo que describió el apóstol en 2 Corintios 10, 5 y 6. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. El apóstol fue muy claro acá. ¿Por qué es tan importante la obediencia a Cristo en nuestros pensamientos? Porque el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Es que, amigos, nuestros acciones reafirman nuestros pensamientos y nuestros pensamientos reafirman nuestras acciones. Es como un círculo que va creciendo. Y en contraste con la idea de que todo nuestro conocimiento se basa en la experiencia sensorial, otra posición considera que la razón humana es la principal fuente de conocimiento. Y esta visión, conocida como racionalismo, es la idea de que la verdad no es sensorial sino intelectual y se deriva de la razón. En otras palabras, existen ciertas verdades y solo nuestra razón puede comprenderlas directamente. Y esto hace que la razón humana sea la prueba y la norma de la verdad. Pero pregunto, ¿será esto cierto? Acuérdate que nuestra mente, como seres humanos, estamos manchados por el pecado. Estamos como un coche desalineado que nos vamos derecho hacia la cuneta o hacia el ditch, como dicen en algunos lugares. Necesitamos ser realineados por la palabra de Dios. Y tristemente, amigo y amiga, la razón se convirtió en la nueva autoridad ante la cual todos los demás tenían que doblegarse. Y yo pregunto, ¿es esto correcto? Incluyendo la autoridad de la Iglesia. Y lo que es más dramático, hasta la autoridad de la Biblia como palabra de Dios. Esto sí es grave. Todo lo que no era evidente por la razón humana se descartó y su legitimidad fue cuestionada. Y esta actitud afectó a gran parte de las Escrituras y afecta a nuestro pensamiento hoy. Y a muchas culturas y países que han tomado muy en serio este asunto de la razón solamente. Por ejemplo, todos los milagros y actos sobrenaturales de Dios, como la resurrección corporal de Jesús, el nacimiento virginal o la creación en 6 días, por nombrar solo algunos, ya no se consideran verdaderos ni confiables. Lo cierto es que deberíamos recordar el hecho de que hasta nuestro poder de razonamiento es afectado por el pecado, como lo dije, y debe ser sometido al reino de Cristo. Los seres humanos tienen el entendimiento entenebrecido, lo tenemos, y nos alejamos de Dios. Por eso necesitamos ser iluminados por la palabra de Dios. Además, el hecho de que Dios sea nuestro creador indica que, bíblicamente hablando, nuestra razón humana no fue creada como algo que funciona de manera independiente o autónoma de Dios. Más bien, El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y es solo cuando aceptamos la revelación de Dios encarnada en su palabra escrita como autoridad suprema en nuestras vidas y estamos dispuestos a seguir lo que está escrito en la Biblia, es que podemos razonar correctamente. Siglos atrás, el presidente estadounidense Thomas Jefferson hizo su propia versión del Nuevo Testamento eliminando todo lo que en su opinión iba en contra de la razón. Y quedaron casi fuera todos los milagros de Jesús, incluyendo la resurrección. ¿Qué debería enseñarnos esto sobre los límites que tiene la razón humana para entender la verdad? Bueno, y por último, mencionaré la Biblia misma. El Espíritu Santo que ha revelado e inspirado el contenido de la Biblia a los seres humanos nunca nos guiará en contra de la palabra de Dios ni nos desviará de ella. Para los adventistas del séptimo día, la Biblia tiene autoridad superior a la tradición, a la experiencia, a la razón o a la cultura. Solo la Biblia es la norma por la cual todo lo demás debe ser probado. San Juan capítulo 5, versículos 46 y 47. Porque si creyereis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis mis palabras? Juan 7:38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Para Jesucristo, ¿cuál es la fuente o era la fuente fundamental para comprender las cuestiones espirituales? La palabra. Y algunas personas afirman haber recibido revelaciones e instrucciones especiales del Espíritu Santo, pero esto va en contra del claro mensaje de la Biblia. Me pregunto, ¿revelación de quién será? No es del Espíritu de Dios, será de otro espíritu. Dios no se contradice, Dios siempre dice la verdad. Y para ellos, a veces el Espíritu Santo ha alcanzado una autoridad superior a la palabra de Dios y sobre todo las revelaciones que ellos dicen recibir por ese Espíritu. Quien anula la palabra de Dios escrita e inspirada y evade su mensaje claro, camina sobre terreno muy peligroso y no sigue la dirección del Espíritu de Dios. Hay una expresión en inglés que dicen, to walk on thin ice, caminar sobre hielo muy delgado. No solamente es resbaloso, sino que se va a quebrar. La Biblia es nuestra única salvaguardia espiritual, hermano y hermana. Solo ella es la norma confiable para todos los asuntos de fe y práctica. Mira lo que dice el deseado de todas las gentes. Es el libro maravilloso de la vida de Jesucristo, la profetisa del pueblo de Dios, página 625. El Espíritu Santo habla a la mente y graba la verdad en el corazón a través de las Escrituras. Así expone el error y lo expulsa del alma. Es por medio del Espíritu de verdad, obrando a través de la palabra de Dios, como Cristo subyuga a sí mismo a su pueblo escogido. ¡Qué maravilloso! Nunca se debe entender que el Espíritu Santo reemplaza la palabra de Dios. Más bien, Él trabaja en armonía con y a través de la Biblia para atraernos hacia Cristo. Haciendo que de esa manera que la Biblia sea la única norma de la auténtica espiritualidad bíblica. La Biblia provee sana doctrina y como palabra de Dios es confiable y merece plena aceptación. No es nuestra tarea sentarnos a juzgar las Escrituras. Es más bien la palabra de Dios la que tiene el derecho y la autoridad para juzgarnos a nosotros y a nuestro pensamiento y nuestras intenciones. Después de todo, es la palabra escrita de Dios mismo. Pregunto, ¿por qué la Biblia es una guía más segura en cuestiones espirituales que las sensaciones subjetivas? Es que cambiamos. Las emociones van y vienen. Las sensaciones subjetivas van y vienen de acuerdo a cómo nos sentimos. A veces puede afectar nuestro estado de salud, puede afectar nuestras sensaciones, tantas cosas. Pero la palabra de Dios permanece como una roca sólida. Y pregunto, ¿cuáles son las consecuencias de no aceptar a la Biblia como la norma por la cual comprobamos todas las enseñanzas e incluso nuestra experiencia espiritual? Es exponer nuestros pies en terreno resbaladizo y salirnos por la tangente. Y es lo que está pasando en mucho del mundo religioso hoy. Si la revelación privada fuera la última palabra en cuestiones espirituales, ¿por qué no nos conduciría más que al caos y el error? Y eso es a lo que nos conduce. Y yo, hermanos, quiero decir esto algo de corazón. Hay gente que está levantando diferentes movimientos aquí y allá. La sierva del Señor Elena de Juárez, la profetisa de Dios para el remanente, para el tiempo final, dice claramente que Dios no está guiando ramas sueltas aquí y allá que andan a la luz de sus propias chispas, sino está guiando un pueblo, un movimiento que se basa en toda la palabra de Dios, que con todos sus achaques, problemas, pero hay sanidad en el médico divino porque Él es la cabeza de la iglesia. ¿Sabes que cuando amamos a otra persona entran en juego varios otros factores? Factores que hemos discutido en este estudio hoy. Por ejemplo, en el amor experimentamos algunos sentimientos fuertes. Sin embargo, el amor es más que un sentimiento. Y cuando amamos a otra persona, normalmente tenemos buenas razones de que nuestro amor por esa persona es real y que la otra persona nos ama. Sin embargo, no es sabio basar nuestro amor solo en la razón. Y cuando comenzamos una relación amorosa, tendemos a desarrollar algunas prácticas o tradiciones comunes que nos recuerdan momentos significativos juntos. Pero cuando estas tradiciones se vuelven más importantes que la relación en sí, se han extraviado y hemos perdido algo esencial. Y cuando mostramos nuestro amor por otra persona, normalmente lo hacemos de una manera que se asemeje y refleja las costumbres y normas comunes de nuestra cultura. Pero cuando permitimos que solo la cultura defina cómo se debe practicar el amor, podemos ser conducidos rápidamente a hacer cosas que están explícitamente prohibidas en las Escrituras. Por esta razón necesitamos una fuente que guíe e informe nuestro amor y nuestras vidas, que no sea solo de origen humano. Necesitamos una fuente confiable que va más allá de lo que sentimos, que es más alta de lo que pensamos, más significativa que cualquier tradición o cultura. Gracias a Dios por su palabra duradera, su palabra confiable, que encontramos en cada versículo, en cada frase, en cada libro de la Biblia. Dios nos guíe a ir a su palabra, no guiarnos por otros métodos, sino por un así, dice el Señor, escrito está. Acompáñame en oración. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Este santo libro es nuestra guía. Queremos poner nuestra vida en armonía con su mensaje y compartirlo con otros. Queremos reflejar tu carácter. Bendícenos, sabemos que lo harás porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amigos, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos. Será hasta el próximo programa de la serie Lecciones de Vida. Invita a otros a sintonizar este programa. Transfórmate tú mismo en un canal de bendiciones para otros. Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Dios te bendiga.